como sabes, cuando suena esta música, es el momento de hablar de economía y es el momento de saludar a Martín Burgos. Buen día, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Aquí queriendo entender un poco de qué se trata lo que dice este titular que comentábamos recién de Clarín. A ver si nos puedes ayudar. Dice, consultoras y bancos prevén recesión y una suba del dólar del 37% para el 2016. Buenísimo. Ah, por eso Del Caño estaba comprando dólares. Sí. Ah, no entendía. La verdad que, y todo eso, obviamente, ellos suponen que va a ganar Macri, ¿no? Claro. ¿Ya lo tienen previsto? Es que, sí, evidentemente va a haber un primer momento con el gobierno de una especie de shock que va a ser bastante tremendo, ¿no? De buen tipo, bien tipo neoliberal. Me parece que eso que nosotros siempre estamos advirtiendo, de que la política de los economistas de Macri es una política de shock, de aumento inflacionario que puede llegar a ser de 40-50%, porque si le vamos sumando la devaluación, si le vamos sumando a eso el aumento de las tarifas y la reducción de las retenciones, podemos ver fácilmente llegar a inflación del 50%, porque además hay muchos precios que hoy por hoy están controlados. Si sacan los controles, ese número no es descabellado. Entonces la cuestión es que eso implica una gran redistribución de ingresos, una gran conflictividad social, que seguramente lo que están viendo muchos de los analistas, lo que puede llegar a pasar en el 2016. Ayer, por ejemplo, lo escuchaba a Rosendo Fraga y bueno, a un par de economistas, y el otro era Orlando Ferreres, dos que ya la tienen bastante claro, ya tienen bastantes años en la gestión de gobiernos neoliberales, diciendo que sí, que el gran problema que va a tener el macrismo, o Rosendo Fraga sobre todo, me pareció bastante lúcido, decía, bueno, hay que hacer todo esto, lo que acabo de decirle, es decir, sacar las tarifas, sacar las retenciones y devaluar. Lo que pasa es que esto va a traer una gran conflictividad social. Entonces, uno de los grandes problemas que va a tener Macri es cómo va a hacer para controlar la conflictividad social que implica su programa de gobierno. Y bueno, es simplemente que va a haber reflejado estos gastos, porque si bajan los sueldos de toda la gente, va a bajar el consumo y entonces la economía, de ahí una perspectiva mala, recesiva del 2016, que sería un poco frenar lo que está avanzando, porque hoy por hoy la economía, después del parate del 2014, está empezando a crecer de nuevo. Se lo ven los datos de la industria, se lo ven los datos de la construcción. Bueno, sería como frenar eso que está avanzando en pos de cuestiones que tienen que ver con lo ideológico y no, para decirlo así sencillo, la lucha de clases. Ahora, para vos, bajar salario, para vos es muy fácil, Martín, ahora que estás construyendo ahí atrás, se escuchó un ruido. Sí, estoy acá en Constitución y están subiendo y bajando cosas. Avisales que van a tener hay movimiento. Avisales que van a tener que pagar más el colectivo, que vayan ahorrando. Así que es un poco ese planteo y lo que se ve ahí en esos casos, ¿no? Sí. Te hago una consulta porque lo que yo estoy escuchando y lo que están diciendo es que cuando las propuestas del macrismo, si bien ellos dicen que van a, es ambiguo, porque dice vamos a conservar todo, vamos a conservar los planes, no vamos a devaluar, los sueldos van a seguir estando iguales, pero también dicen que el ajuste se viene sí o sí, porque no hay forma, porque el gobierno que saliente nos dejó todo este balurdo que no podemos organizar, entonces vamos a tener que raro, ahora sí ajustar para poder pagar todo el lío que nos dejaron, o sea, como que ya se están atajando y echándole la culpa al que se va. Claro, sí, totalmente. Un poco se está instalando la idea de que ya se devaluó, de que yo con los programas que los pocos programas de tele que vi en este último tiempo, el mismo desde antes de las elecciones, se decía que el gobierno ya había devaluado. ¿Y por qué decía eso? Porque el dólar se había ido a 15 pesos y entonces para ellos eso era equivalente a una devaluación, cuando obviamente lo que importa es el tipo de cambio fiscal. Claro. Están instalando esa cuestión. Hay una crisis, y vi ayer, por ejemplo, un título de Clarín que decía: en el medio de la crisis, Kicillof hace tal cosa. Entonces, quiere instalarle que hay una crisis y que esto es insustentable, insostenible, con lo cual van a tener que tomar la medida que este gobierno no quiso tomar, el famoso sinceramiento, entre comillas, de la economía. Digamos, esto es un palabrerío para decir que van a cambiar de modelo, pero van a achacar a este gobierno. Hasta... En verdad, lo que está pasando es... Pues, la situación que yo si lo compararía más bien con... No con el 91, con el 89, digamos, cuando Menem asumió la presidencia, uh-huh. porque la economía era efectivamente estaba catastrófica. El pase de mando se hizo en medio de la hiperinflación, recordemos. Sí. No, más bien con el 76, en el cual, para el 76 veníamos de 11 años de crecimiento muy importante, y que pero con un alto nivel de inflación, niveles que eran superiores a los 100% anuales, y eso fue un poco el justificativo, junto a obviamente todo el problema político y que había en el medio, y todo lo que es la cuestión militar ya casi, que justificar el golpe. Pero la verdad, la economía se entregó en el 76 en muy buenas condiciones, y básicamente la hicieron mierda en 5 años, que fue la dictadura militar. Entonces sería un poquito ese mismo esquema, sin el nivel represivo, obviamente, claro. que hubo en aquel entonces, con lo cual habrá que ver qué pasará, ¿no? A pero eso sí, quería... La economía que se entrega es una economía en muy buen estado. Claro, eso es lo que iba quería apuntar yo, porque vos decías que cómo va a tomar la sociedad este ajuste, y en un momento hasta han llegado a decir la Nata en su programa que si a la gente, que todavía estamos sabiendo, buscando quién es la gente, hasta han llegado a decir que si lo sentás y le hablás y le explicás que tenés que bajarle el sueldo, hasta entenderían. Que creo hasta habló de porcentajes, o van a cobrar un 20-30% menos para poder normalizar todo, y la gente entendería. Y por los procesos económicos que vimos en nuestro país, la única forma de implementar un ajuste era a palazo, no sé. Sí, pero no funciona así, obviamente. Este es un delirio. De hecho, cuando a la gente se le dijo, bueno, los subsidios los puede usted retirar voluntariamente, muy poca gente los retiró voluntariamente. Uh-huh. Con lo cual, si le decís que es un poco lo mismo, es decirle, che, voluntariamente, si quieren reducir su sueldo, ninguno va a querer. Entonces, la verdad que esto va a traer conflictividad social. Me extraña a alguien como la Nata, que conoce muy bien cómo es la Argentina, la historia de la Argentina, la resistencia de los sindicatos, de los movimientos, del movimiento obrero en general, de los movimientos sociales también. Y lo que está pasando en esta campaña, que a mí me parece muy alentador, pase lo que pase después, uh-huh. es que hay también muchísimo movimiento de la base, digamos, ¿no? Uh-huh. Creo que volvemos a una situación en la cual, por ahí parecida antes del 17 de octubre, o sea, la semana antes, o entre el 55 y el 69, en el cual es en verdad las bases, la ebullición que hay a nivel de lo inorgánico, si se quiere, lo que hace que se muevan las estructuras partidarias. Las estructuras partidarias, la verdad que no estuvieron a la altura, y por eso se perdió la elección en parte, ¿no? Sí, sí. La elección de la provincia. Se entiende, sí. Pero me queda muy tranquilo la cantidad de movidas que se están haciendo en los distintos parques, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en la provincia, uno de los cuales este sábado, en Parque Chacabuco. Sí. No da lo mismo, ¿no? Que se, uh-huh. así lo llamaron. Parque Chacabuco, Lezama y Centenario, por ahora. Después está el Tango para la Victoria en Parque Lezama, ahí donde participa el Departamento de Tango del Centro Cultural. Sí. Y este, y bueno, digamos, todas esas movidas son importantes porque desde abajo, desde la nada, digamos, de simplemente decir hay que hacer algo, que mucho de la remontada que vive ahora, me parece, ¿no? Daniel Scioli, que estaba 8 puntos abajo en las encuestas el lunes, y ahora Macri se estancó y él está empezando a ganar votos y en las encuestas ya está 3 puntos abajo, me parece que mucho se tiene que ver con el puerta a puerta que están haciendo los vecinos y que... Se están como volviendo a hermanar pueblo y militancia, ¿no? Algo sí, así. hay una onda también de las asambleas populares, del 2001, gente que se junta en Plaza Congreso, a mí me contaron que hace sus volantes, que hace sus afiches, que escribe lo que le parece, en toda la movida de los artistas y de los intelectuales y científicos del CONICET, me parece muy importante, y eso me queda tranquilo, porque si Scioli ganaba caminando, también era un problema, porque para el kirchnerismo que Scioli gane caminando y sin la necesidad que nadie lo milite, era un problema. Desmoviliza. Ahora que desmoviliza y lo pone en una situación menor para negociar, habiendo perdido la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero evidentemente, con toda esta movilización, si Scioli gana, va a ser gracias a esa movilización, o sea que le da de ver mucho a las bases. Uh-huh. Y por otro lado, si pierde, eso nos da una pauta de lo que se viene hacia adelante, porque gente que no va a renunciar ante nada en las conquistas sociales que tuvo en estos 12 últimos años. Así que va a haber muchísima conflictividad social, eso seguro. Bueno, Martín, lamentablemente tenemos que cortarte acá. Matías se quedó con está muchas corta, ganas mambo. De seguir hablando con vos. Yo también, igualmente, porque quería hablar sobre el cepo, pero te lo voy a dejar picando. Ayer Cristina estuvo hablando al respecto y me parece interesante tratarlo, así que te lo dejo pendiente para la semana que viene, ¿eh? Dale, miércoles que viene vamos con el cepo. Y lo que aparezca en la campaña. Obviamente, después obviamente. Después del debate presidencial va a haber varios temas también para hablar. Seguro, Martín. Bueno, nos encontraremos el sábado si es que vas a Parque Chacabuco, sí. Y si no estarás en alguna otra plaza por ahí. Dale, perfecto. Hasta luego. Gracias. Chao. Seguinos por amartia.com.ar.